mis amores, siempre escuchas mis canciones cuando le canto a mi negra y al son de los acordeones. Y en noches de luna llena, buscando de esa manera, buscando de esa manera unir nuestros corazones. Y a la ventana se asoma para escuchar mi serenata. Más grande será el fracaso.